Argentino de Cannabis y Salud, y para charlar de lo que estuvo ocurriendo ahí estamos en contacto con el profesor y doctor también Marcelo Morante, que es el coordinador de la capacitación conjunta tanto del CONICET como del Ministerio de Salud de la Nación y también de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Juan Pablo. Juan Pablo Bertolini, de este lado. Marcelo Morante, ¿cómo estuvo el fin de semana? Porque fueron tres jornadas, ¿no?, en este segundo congreso. Y la verdad que fue muy muy interesante, un escenario del mundo representado por disertantes de referencia, Cristina Sánchez, Janu, Paola Pineda. O sea, el mundo estuvo, de alguna forma, dándonos un poco las novedades, pero también había actores nacionales muy comprometidos con la temática, en cuanto al desarrollo productivo, en cuanto a los trabajos en las universidades, las investigaciones y sus avances. La verdad que me sentí muy cómodo y también vi cómo ha ido avanzando. O sea, el primer congreso de Cannabis Salud se hizo en 2017, cuando ni bien había salido la ley de cannabis medicinal, y poníamos en aquel momento algún reparo de cómo iba a ser reglamentada, y ver las novedades en cuanto a los reglamentos y a un poco a la ampliación de derechos que ha tenido hoy esta temática, uno lo vive también con mucha emoción. Marcelo, la modalidad para este congreso, que tenía base o asiento en Chilecito, en la provincia de La Rioja, una provincia que ya está produciendo cannabis, era en una plataforma virtual. Había charlas, había networking y también algunas cuestiones pregrabadas. Pero ¿qué fue lo que más le llamó la atención, Marcelo, de este encuentro que usted lo pone a nivel internacional? Bueno, realmente lo que uno siempre se queda más impactado con quienes habían viajado un poco a Chilecito, y uno puede tener ese intercambio cercano donde, uno entiende algunos reclamos y también uno puede comprometerlo a seguir trabajando. Yo creo que lo interesante de todos estos escenarios donde uno escucha un poco lo que ellos un poco reclaman en las ONG, o cómo el desarrollo productivo pide otros escenarios de regulación, pero también los ve comprometidos en la solución. O sea, entender siempre que este proceso de Estado y de mirada y de ampliación de derechos, de alguna forma lo tenemos que conducir entre todos. O sea, eso fue un poco lo que nos pidió la ministra Bisotti cuando recién comenzó el nuevo reglamento: conducir, escuchar, una escucha activa, entender que el acceso al cannabis era un problema, que había gente todavía que iba presa por plantar. O sea, esos escenarios complejos, pero también una sociedad que legitima y trabaja para modificarlos, y realmente ese cuerpo a cuerpo, encontrar los mismos actores de hace 4 años felices, siempre, ya digo, algún reclamo puntual, pero felices de que se va avanzando. Se está caminando. Bueno, nos imaginamos que todos estos debates, por ejemplo, servirán para diseñar alguna política pública que esté faltando todavía, pero por un lado vemos que hay una participación a través del INTA, a través de distintas universidades. El rol del Estado parece estar, como quien dice, se podría decir a media máquina, pero está funcionando. ¿Está ocurriendo lo mismo desde los sectores privados, Marcelo? No, bueno, uno escuchó desarrollos de proyectos que realmente muy de avanzada. Yo creo que, que cuando en el nuevo reglamento se mencionaba la palabra prueba, y yo creo que fue uno de los debates donde yo le planteé que hay algún escenario donde no se ve con muy bien al privado, pero el privado era un actor necesario para avanzar. O sea, el privado, el nuevo reglamento menciona al privado y menciona la universidad. Fíjate si un actor estratégico necesitábamos que colaborar en la analítica de estos aceites, en las capacitaciones, en esta mirada que tiene la universidad pública de valores y cómo avanzar. O sea que el privado mostró, y bueno, había referentes que nos mostraron los desarrollos de Alemania, bueno, había muchos representantes de Latinoamérica. Chile tuvo su mirada, Perú tuvo su mirada, Bolivia incluso tuvo su mirada. O sea que me parece que tenemos que tener lecciones aprendidas de lo que está pasando, y ya te digo, ahí no se hace la diferencia entre el Estado. El Estado y el privado forman parte de una lógica similar, donde uno tiene que entender como Estado que no favorecer monopolios o poderes que no incluyen a pequeños productores, pero el Estado y el privado deben trabajar para poder hacer que rápidamente haya transferencia de tecnología, de conocimientos, para que tengamos un desarrollo productivo y también un producto medicinal de calidad. Muy bien. Estoy tentado, Marcelo, de preguntarle cuál es la experiencia en La Rioja, donde hay hay participación estatal y también privada en una experiencia que puede ser modelo, pero le pediría que antes de encarar para esa cuestión de que tiene que ver con el lugar, con el sitio del segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud, nos diga cuál es el aporte que está habiendo o que pudo observar Marcelo en este encuentro, en este congreso, de parte de los profesionales de la salud. Bien, ahí también se genera un espacio de debate porque, bueno, una mirada crítica respecto al reprocan, al registro y las dificultades que podía tener la aplicación, pero uno entendía que el profesional de salud tenía que hacerse presente de alguna forma este acompañamiento médico era necesario y también esa necesidad de capacitarse, porque uno si no entiende que la herramienta canábica, al igual que cualquier herramienta en el uso medicinal, tiene que tener un aprendizaje, un proceso. Y bueno, ellos eran realmente, habían hecho el acompañamiento, mostraron sus trabajos en sus póster con los resultados. De alguna forma, ese es un actor necesario y cada vez más presente, aunque siempre uno considera que debería haber más profesionales de salud que acompañaran. Pero bueno, yo creo que esto que mencionás, el camino, el proceso está en marcha y uno ve cada vez más profesionales interesados, con una mirada muchas veces crítica con el proceso, pero bueno, esa crítica necesaria. Creo que todo es mejorable, pero con un médico acompañando un proceso, siempre uno está más tranquilo en cuanto a cómo se va a utilizar la herramienta en favor del paciente, que tiene que también algo que decir. Creo que el profesional tiene que entender que la herramienta canábica tiene algo muy rico, es que el paciente se empodera de la herramienta, de una forma se empodera de su dolor y busca en el médico ese acompañamiento, pero ya hay una decisión tomada por parte del paciente de utilizar el cannabis como terapéutica. Muy bien, hay un compromiso que hemos notado, del que tomamos nota, mejor dicho, la semana pasada, Marcelo, cuando en Radio Kermés se difundió la cuestión de los canatest, que están de los que están disponiendo algunas universidades nacionales que vienen trabajando en el análisis de los fitocannabinoides. Pero la cosa no queda allá, sino que también esta semana, Marcelo, me entero de que hay una diplomatura en cannabis y sus usos medicinales. ¿Nos puede contar algo acerca de esto? Sí, ahí teníamos un compromiso de tratar de llegar a la comunidad y equilibrar la mirada con respecto al cannabis con información actualizada. Y un poco a su vez, lo diferente que tiene esto es que, más allá que uno en el Ministerio cuenta con un área de capacitación, hacer una vinculación entre nosotros como Ministerio de Salud, pero también rápidamente conveniar con los líderes del CONICET, como la doctora Cochin y la red que ella contiene, y también las universidades públicas que han tenido proyectos extensivos universitarios que han hecho la analítica de estos aceites. O sea que me parecía que ese es el escenario ideal, donde un poco todos nos sentimos parte de, ya te digo, del problema y de la solución, y avanzar en capacitación y saber que en la plataforma había más de 9.000 preinscriptos, es más que interesante como desarrollo. Eso no ha pasado en ningún país de Latinoamérica, y bueno, todos esos escenarios que hoy se replican, me parece que Argentina está de verdad dando los primeros pasos para realmente modificar una mirada. Es uno de los pocos países que contempla el autocultivo como lógica, que las universidades aparecen haciendo la analítica de estos aceites, que el Estado ha decidido ir sobre una legislación más integral, o sea, que avance sobre una ley medicinal para llegar a una mirada de cannabis industrial. Y La Rioja, o sea, uno habla muchas veces de esto como parte de un discurso del Estado, pero va a un proyecto concreto como el proyecto de La Rioja, que de alguna forma tiene vinculado el privado, el público, la universidad. Hay un cultivo en marcha, pero a su vez hay una variedad nacional que seguramente va a ser el origen de semillas que van a nutrir a otros proyectos. Me parece que esto es lo interesante que tenía que esto sucediera en La Rioja, es que de alguna forma reflejaba que aquello que dice la ley de alguna forma se empieza a respetar y empieza a ser realidad. O sea, estaba el cultivo, estaba de alguna forma la universidad, estaba la organización civil, estaba el médico, estaba el paciente, estábamos un poco todos, estábamos los referentes del mundo, de Latinoamérica, de Argentina. Esos escenarios donde uno ve que se comparten realidades con miradas distintas, porque a veces, muchas veces en Argentina nos cuesta una mirada diferente. Bueno, allí se encontraron y nos integramos y debatimos con una lógica de mejorar el proceso. Me parece que eso es un poco lo que nos ha enseñado Cannabis, ¿no? Esa convivencia necesaria con visiones diferentes, pero todos de acuerdo que es un proceso que hay que empujarlo para que se desarrolle. Hay también un costado, Marcelo, muy interesante, sobre todo cuando reconocemos que estamos atravesando grandes dificultades económicas en la Argentina, y hay, por supuesto, en la punta de esta cinta, de esta temática, una capacidad de producir fuentes de laburo y también de conseguir plata, de conseguir dinero para el Estado de una manera articulada con esta necesidad que explotó ya hace un tiempo en la Argentina de tener acceso al cannabis medicinal y también de considerar la posibilidad de producirlo al cannabis como al cáñamo, que tiene, por supuesto, muchos otros usos semi-industriales e industriales. Marcelo, ¿usted tiene una mirada sobre las posibilidades económicas que tiene la producción de cannabis en la Argentina? No, claramente uno lo ha discutido en el desarrollo del proyecto de Jujuy, de Misiones, de San Juan, de La Rioja. Claramente estas provincias reflejaban la necesidad de cambiar plataforma de cultivo para ir a una lógica mucho más productiva como la que plantea cannabis en el mundo. Entonces, esto no es un ejemplo solamente que suceda en Argentina, esto ya viene de hace muchos años en el mundo, y que Argentina se quedara afuera simplemente por no tener un contexto regulatorio que fuera atractivo para inversores, nos parece muy poco lógico, y entendía, porque cuando hubo el debate, algunas organizaciones se mostraron contrarias a ciertos procesos, pero nosotros entendemos que básicamente hay una gran necesidad, como decís vos, de que ingresen divisas, de que haya transferencia de tecnología, que realmente que la economía tenga esa movilización necesaria posterior a una pandemia que nos ha dejado tantas secuelas. Entendemos los reclamos, pero entendemos que el gobernador y va en búsqueda de esa oportunidad de desarrollo que la consideramos necesaria, y bueno, para eso había que ajustar marcos regulatorios, para eso tenemos que buscar consenso para contemplar al gran productor, al mediano productor, al pequeño productor, o sea, que nadie se sienta fuera, y por supuesto nunca dejar de reconocer que en estos escenarios donde el Estado estuvo ausente, que se hizo presente, fue la organización civil que contuvo a esos pacientes, o sea, no olvidarnos nunca de ese actor fundamental y fundacional que fue la organización que muchas veces corrió riesgo su libertad para poder contener a alguien que le estaba pasando mal. O sea, eso un poco, entender el reclamo, porque había muchos proyectos ya en el privado que están desarrollados y obviamente que tienen otra velocidad de desarrollo por la cantidad de medios, y no nos olvidamos de la organización civil que de alguna forma fue la piedra fundacional de esta lucha, y ojalá todos puedan de alguna forma convivir en estos procesos y salir beneficiados para que lo medicinal y lo industrial nos vea, los encuentra a todos trabajando y contentos con lo que están desarrollando. Marcelo, la verdad es que entendemos que queda sobre fundamentalmente la importancia de este pequeño mundo del que nos vuelve a hablar, o de este pequeño mundo, ¿por qué decir pequeño? De este mundo y de este universo del que nos vuelve a hablar sobre usuarios y personas que han tenido problemas judiciales, perseguidos por la policía, denunciados por les vecines, y que tienen que tener garantizado el acceso al cannabis medicinal. También lo del desarrollo del cannabis industrial más adelante lo podríamos volver a hablar, Marcelo. Es una temática muy, pero muy compleja, porque también está entrelazada con la cuestión ambiental. No sé si refirieron en alguna parte de este congreso a la cuestión ambiental y la posibilidad de buscar soluciones de la mano del cáñamo, Marcelo. Sí, yo creo que esto uno se lo menciona, uno entiende que a su vez la ley de cannabis industrial tiene una media sanción que todavía falta un camino por recorrer, y yo creo que en ese desarrollo de la sanción completa va a haber que contemplar, como decís vos, estas medidas necesarias que contemplen el ambiente como un actor también fundamental de estos procesos, y también, como comenzaste vos a decir, no olvidarnos que esta forma de legitimar debate, o sea, hablamos de cannabis medicinal, cannabis industrial, y por qué no hablar de cannabis adulto, porque nosotros creo que en todo este escenario lo que ha ido este movimiento es legitimando discusiones, y yo creo que discutir las libertades individuales como una cuestión de derechos, donde no, a veces esto, que siga habiendo presos por plantar, en una sociedad que intenta evolucionar en ampliar derechos, me parece una discusión lógica, y esos son los escenarios donde tiene que aparecer, porque de ahí seguramente va a salir una lógica de modificaciones de ley que no nos vamos a demorar tanto como otros países que tardaron más de 15 años en contemplar primero lo medicinal y después el uso adulto. Me parece que uso medicinal, uso industrial y uso adulto forman parte de la misma lógica, aunque uno entiende que hay prioridades medicinales, pero a su vez entiendo que esto debe conducir a una discusión mucho más profunda. Muy bien, ojalá se dé, como usted dice, Marcelo, y en este contexto salgamos como fortalecidos en la Argentina para aprovechar todas las posibilidades que brinda el cannabis y también dejar en el camino todas las dificultades que le ha provocado la persecución hipócrita, por otro lado, Marcelo, de los usuarios de cannabis, de los usuarios de cannabis en nuestro país. Le proponemos que volvamos a la carga, ni bien haya ocurrido algún otro acontecimiento o cuando, Marcelo, no sabemos si van a estar disponibles las conferencias y los resultados de este congreso. Usted nos dirá, tiene el micrófono a disposición, pero desde ya muchas gracias. Sí, creo que lo vivo con emoción y bueno, agradezco este espacio que me da para relatarlo. Creo que hubo una declaración de la Cátedra de Salud como en el 2017 junto con Canamérica, donde uno hace lo que es un análisis crítico de la realidad y cuáles son las propuestas de solución. Me parece que esto que discutimos en 2017 lo volvemos a discutir en 2021, actores latinoamericanos refiriendo sus necesidades, actores nacionales refiriendo sus necesidades, y yo creo que a corto plazo tenemos un poco eso que planteás de algo mucho más integral, donde uno se sienta cómodo con marcos regulatorios que realmente no sean la fuente, o sea, la legislación nunca puede ser la fuente de la injusticia. Entonces nos parece que tenemos que dar ese salto de calidad legislativo para de alguna forma mejorar el acceso y claramente no más presos por plantar. Muchísimas gracias, Marcelo Morante, que tenga muy buena jornada. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Abrazo. Bueno, ahí estaba. ¿Quién es? Marcelo Morante es el profesor y también doctor, profesor adjunto de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es el coordinador de capacitación conjunta, te reitero, del Ministerio de Salud de la Nación, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la UNAG, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que estuvo protagonizando este fin de semana desde el viernes en La Rioja el segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud para articular ciencia, investigación, educación y políticas públicas.